Hoy es viernes 19 de diciembre de 2014 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. Y abrimos el boletín informativo haciendo referencia al próximo pleno, un pleno que debatirá los presupuestos para 2015. La cantidad prevista a debatir es de 6,02 millones de euros para el ejercicio de 2015, que previsiblemente se aprobará en el próximo pleno municipal. Supone un ligero incremento con respecto al del 2014 y la inversión más importante es la construcción del tercer carril junto al Decatlón. Un total de 5,88 millones son gastos corrientes, con unas cantidades muy similares a las del ejercicio de 2014, aunque no solamente se debatirán los presupuestos para el año que viene, se debatirán otros 7 puntos previstos en el siguiente pleno, que, como decíamos, se celebrará el próximo lunes día 29 a las 6:30 de la tarde por motivo de las fiestas navideñas. Jornada contra la dispersión en Berriozar. La Sociedad Zuloalai acogerá mañana sábado una charla a cargo de Mirentxin Gidariak, que hablará sobre los viajes de familiares de presas y presos a las cárceles, de donde se encuentran estas a miles de kilómetros a causa de la política de dispersión. A continuación se realizará una fotografía con todas las personas asistentes y, para finalizar, una cena popular servirá de colofón a la actividad. La cita, como hemos comentado, mañana sábado a partir de las 8:30 de la tarde. Y Berriozar entra en la Asociación de Red de Teatros de Navarra. Esto posibilitará poder programar conjuntamente con otras localidades. Esta asociación cuenta con 28 municipios, entre los que se ha creado una red de difusión y programación de las artes escénicas. Los espacios adheridos a esta asociación serán identificados mediante una placa colocada a la entrada de los mismos. Y siguen los conciertos de la Escuela de Música. Se trata de unos conciertos que habitualmente organiza la Escuela de Música con alumnos y alumnas de la misma. Hoy será la segunda sesión de las distintas agrupaciones de la propia escuela. La cita a las 7 de la tarde en el auditorio de Berriozar. Abrimos la sección de deportes repasando los encuentros más destacados previstos del Berriozar Club de Fútbol para este fin de semana. Las chicas del regional descansan, sin embargo el resto de grupos vuelven a la carga antes de las fiestas de Navidad. Los chicos del regional jugarán contra el equipo de Txarri Aranatz aquí en casa en Berriozar el domingo 21 a las 12 del mediodía. El sábado 20, sin embargo, a las 6 de la tarde, de los chicos del juvenil contra el Ardoy fuera de casa en el campo de Cizur Mayor, y fuera de casa también, pero en el campo del Amaya, el grupo de KDTA jugará contra el Amaya el sábado a las 12 del mediodía, y el sábado también el grupo de KDTB, estos a la 1:45 del mediodía aquí en Berriozar contra el San Ignacio. Y a continuación hacemos lo propio con los de la sección de baloncesto de Mendialdea Kirol Elkartea. El grupo senior masculino jugará contra el Oberena en el Polideportivo de Berriozar mañana sábado a las 7:10 de la tarde. Las chicas del senior contra el Peñado Nibane el sábado también a las 5:15, pero estas en el Polideportivo San Jorge, en casa en el Polideportivo de Berriozar. Los chicos del cadete contra el Cineda, el sábado también sobre la mañana, hacia las 10:30 de la mañana. Y sin embargo, las chicas del Cadete jugarán contra el San Cernin el sábado a las 12:30 del mediodía en el Polideportivo de San Cernin. Predicción de hoy nos dice que tendremos nubes y claros predominando el cielo nuboso, viento flojo de dirección variable. Durante la tarde será del noroeste con intervalos moderados y las temperaturas hoy, las máximas sin cambios. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en neguzkiplaza.net.